Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Día viernes 2 de septiembre de 2022. Y los días viernes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos una vez más la gentileza, Juan Andrés, de recibir este llamado en esta mañana de día viernes 2 de septiembre. Falta poquito y queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Aquí estamos ya esperando con mucha ansiedad, pero bien, muy bien. Perfecto. Oiga, Juan Andrés, usted dice, bueno, esperando con mucha ansiedad, vamos a preguntarle por qué tanta ansiedad, pero en un contexto. Juan Andrés Lagos, ¿cree usted que si la derecha está dispuesta a echar caballos y carreta encima de la gente, por un lado, si la derecha está dispuesta de amenazar de muerte a convencionales constituyentes, tal cual lo hizo el empresario Pedro Poul, si la oposición o el rechazo o la derecha, bueno, todo ahí, está dispuesta a ese rechazo también agrediendo al hermano del presidente Gabriel Boric ayer jueves, justamente en la Alameda? En esos contextos, ¿usted cree que la derecha va a estar dispuesta a reconocer su derrota en el plebiscito constitucional de este 4 de septiembre? ¿Por qué? Porque hay datos tremendos que dicen las altas concentraciones de vecinos, de vecinas, ciudadanas, ciudadanos, que han mostrado los cierres de campaña y que lo del rechazo, bueno, no han logrado convocar a nadie. Entonces, dado este escenario, ese contexto, ¿cree usted que la derecha va a estar dispuesta a reconocer su derrota? Mire, yo creo que la derecha está haciendo muchas cosas para generar un clima adverso a un ejercicio democrático, a un ejercicio popular, a un ejercicio ciudadano soberano. Esto que usted ha mencionado, las carretas esas que atacaron a ciclistas, el de la carrera, Poul, que en el sur amenaza con fusilar y matar, en fin, la agresión al hermano del presidente Boric, y han habido otras agresiones también. Entonces, yo creo que en ese contexto es súper importante que la ciudadanía con mayor razón se vuelque a las calles para votar. Para votar. Y eso es muy importante el día domingo. Es muy importante porque el pronunciamiento democrático de la ciudadanía tiene que ser algo que definitivamente instale un resultado que significa la aprobación, que significa el apoyo, que significa el pronunciamiento explícito. Ahora, y por lo tanto, yo diría que hay que estar en esa perspectiva, y creo que cuando se dice que hay que defender el triunfo, se está diciendo que se está por una actitud de no agresiva, sino que se está al contrario. Mire, cuando ganó el no, el plebiscito de la final de los 80, la ciudadanía y los pueblos de Chile y el pueblo de Chile nos volcamos a las calles y hubieron manifestaciones y hubo alegría. O sea, por favor, si también hay que guardar las consideraciones. Las calles son de la democracia, son del pueblo, son de las mayorías, y yo creo que es muy importante tener presente este punto, porque la ciudadanía tiene derecho también a celebrar. Esto no tiene nada que ver con lo que algunos han tratado de poner como que se va a desconocer un resultado. No tiene nada que ver con eso. Aquí se ha hecho una interpretación bien mañosa de lo que ha planteado el presidente del partido comunista, el compañero Guillermo Tellier. Bien mañosa. El Partido Comunista nunca ha llamado, nunca en su historia, a desconocer resultados, nunca. O sea, no pongan en nuestra voz, en la voz de nuestro presidente, cosas que no se han dicho. Es lo que ha dicho, es otra cosa. Y yo pediría también respeto por estos pronunciamientos democráticos y consideración, porque veo que incluso hay voces, uno entiende que la gente de la derecha entonces ataquen estas cosas, pero yo pediría un poquito más de respeto en algunas voces que con tanta ligereza interpretan como que aquí poco menos que hubiera un llamado a desconocer el resultado. Me parece complicado eso, porque no ha sido eso, no tiene nada que ver con eso, nada que ver. Lo digo con mucho énfasis. Ahora, Juan Andrés Lagos, tenemos entendido que el que ha puesto en duda los resultados ha sido el propio diputado de la ultraderecha, Gonzalo de la Carrera. Incluso por ahí se ha mofado que la gente de la Prueba va a los cementerios a hacer campaña, y acusó al CERVEL de gestar un fraude. Ha sido Gonzalo de la Carrera. Exactamente, por eso le digo, si mire, si aquí los que están, a ver, yo le vuelvo a insistir y yo pido en eso consideración clara. El Partido Comunista en su historia nunca ha respaldado golpes ni movimientos de esta naturaleza, y tampoco desconocimiento de resultados. Pero sí le quiero decir que con mucho énfasis, para el plebiscito del 80, yo me recuerdo siendo partido clandestino, partido perseguido, partido reprimido, nosotros alertamos de que la dictadura podía intentar un fraude y podía intentar desconocer el resultado. Y eso estuvo a punto de ocurrir cuando el dictador en la noche trata de generar condiciones para desconocer el resultado. Y lo que hizo la ciudadanía fue volcarse a las calles al día siguiente, en la misma noche, pero al día siguiente, para obviamente defender ese resultado con alegría, en paz y tranquilidad. Y la represión y la violencia la puso la dictadura. Entonces, quiero ser muy enfático en esto. El Partido Comunista lo que hace no es desconocer resultados. El Partido Comunista lo que hace es pronunciarse respecto de un ejercicio soberano del pueblo democráticamente. A ver, Juan Andrés Lagos, para ahondar en estos temas, para saber realmente lo que hay tras cada noticia, hablemos de los medios de comunicación. Los medios de comunicación crean y destruyen liderazgo, al igual que enaltecen o condenan ideas. Ojo, incluso fijan los asuntos sobre los que debatir, y como si fuera poco, Juan Andrés Lagos, excluyen a otros que sean merecedores de menos cobertura mediática. Así de dramática es la situación. Entonces, le consultamos a usted, Juan Andrés Lagos, el rol de los medios de comunicación en este tema tan importante, poniendo en un lado a Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que no dice lo que dicen los medios de comunicación, pero por otro lado, Gonzalo de la Carrera, que sí dice lo que dijo. Entonces, a ver, queremos saber lo que hay tras cada noticia y el rol de los medios de comunicación. Sí, es que mire, aquí los medios hegemónicos han hecho varias cosas en estos días, han tratado de empatar situaciones. En fin, o sea, yo diría que hay una línea de mensaje que habitualmente lo que busca es tratar de generar ciertas situaciones que se distancian de la realidad. Y creo que en ese sentido tienen una práctica más o menos habitual de descontextualizar, dar cuñas, distorsionar, en fin, hacer una serie de cosas que yo creo que no están en esa línea. A mí me parece súper importante que a propósito de la nueva constitución se vaya avanzando en la dirección de que en Chile efectivamente haya pluralismo y haya diversidad y haya democracia mediática de verdad, cosa que hoy día distancia mucho de tenerla. Nosotros no la tenemos en Chile. Aquí hay una hiperconcentración muy grande, y no es una hiperconcentración neutral, No, tiene una línea de mensaje, una línea editorial que está absolutamente vinculada a la defensa acérrima del neoliberalismo, el capitalismo salvaje, de la élite que ha administrado este sistema, y eso es lo que hacen. Lo hacen con mucha fuerza, además, con mucha fuerza. Juan Andrés Lagos, entonces, podemos decir a propósito de este tema, porque se ha tratado de decir justamente por esos medios interpretativos que hay violencia, o se llama la violencia, o como decía el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellero, y yo no he llamado a incendiar las calles, lo decía ayer jueves justamente en hora de la tarde. Juan Andrés Lago, ¿la nueva constitución piensa y garantiza la paz social y por ende también el crecimiento económico? ¿Qué cree usted? Mire, yo creo que este proyecto de nueva constitución, lo decía hace un rato atrás en otro medio, es que aquí, mire, aquí lo que hacen la gente que está defendiendo el neoliberalismo y el capitalismo salvaje, los que tratan de mirar con espejo retrovisor, los que tratan de imponer, porque es una imposición, de que poco menos que los últimos 30 años en Chile han sido lo mejor que le ha pasado a Chile en todos los planos. Esa esquizofrenia es violenta, porque nosotros vivimos en un país con profundas desigualdades, con fragmentaciones muy fuertes, y lo que explica las explosiones sociales es eso, no otra cosa. Hay millones y millones de personas que no tienen vinculaciones directas con fuerzas políticas, ni de centro, ni izquierda, ni de derecha, y que tienen en sus vidas las marcas del desarraigo y de la fragmentación y de la injusticia y del abuso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esta élite transversal neoliberal, con mucha violencia, trata de imponer algo que genera mucha rabia y mucha indignación y mucha amargura también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el proyecto de nueva constitución? Uh-huh. Lo hemos dicho otras veces, el proyecto de nueva constitución, con su contenido, lo que plantea es que todas esas desigualdades, fragmentaciones, injusticias se pueden ir resolviendo sobre la base de una carta fundamental. Mire, yo el otro día escuchaba gente de Gran Bretaña que les entrevistaban a propósito del tema de la salud. ¿Podrá tener imperfección el sistema de salud británico? Probablemente. Sin embargo, estas personas decían, mira, para nosotros el sistema de salud es como el derecho al agua potable, la que sale de las llaves de los baños, ¿no? Nosotros no nos cuestionamos ni tampoco relativizamos que cualquier ciudadana o ciudadano británico tiene derecho a la salud gratuita. Eso puesto así, en el caso de Chile, cuando aquí en Chile gente de derecha o gente neoliberal dicen que la constitución, si se aprueba, va a provocar poco menos que un colapso al sistema de salud porque se acaba el sistema privado, entonces lo que están haciendo es mentir para tratar de generar miedo. Porque la constitución no dice eso, pero además lo que hace es que de aquí en adelante en Chile, tanto respecto de la salud, respecto de la vivienda, respecto de cuestiones de naturaleza pública, social, ciudadana, también el sector privado, que va a seguir existiendo, va a tener que asumir su responsabilidad respecto de eso. Entonces, cuando se habla del fin del Estado subsidiario, en realidad de lo que se habla en concreto es que aquí no va a desaparecer el sistema privado de salud, ni va a desaparecer nada del sistema privado, pero lo que se les pide es que se comprometan a la realización de lo que significan derechos básicos de la ciudadanía como salud, vivienda y otras cosas que no están garantizados. Si por algo en Chile, Sergio, hay edificios hechos como se han hecho, están las casas copeva, están las deudas hipotecarias, hay tanto abuso, Eso es lo que se va a acabar. No se va a acabar el sistema privado. Y eso es lo que yo creo que es importante que la ciudadanía tenga presente a propósito del proyecto. Entonces, en ese sentido, Juan Andrés Lago, de lo que usted nos detalla respecto a que la nueva constitución efectivamente piensa y garantiza la paz social, garantiza el crecimiento, y usted ha estado en la calle justamente conversando con la gente, ¿cuáles son los deseos, cuáles son los conocimientos, los propósitos de la gente, de los ciudadanos, de los electores para este fin de semana? ¿Cómo ve usted ese corazón central de cada uno de nuestros vecinos y vecinas, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo, Sergio, que la ciudadanía, de una manera creciente, se ha ido enterando, se ha ido informando, y particularmente la gente que ha tenido legítimas indecisiones, ¿no? Muy legítimas. Se ha ido enterando, se ha ido informando, y yo creo que han ido adoptando una postura muy proclive a la prueba. Y esto es súper importante porque es un ejercicio cívico muy importante y significativo. Creo que eso es lo que se va a reflejar también y se va a expresar también el día del plebiscito. Y son cuestiones muy importantes porque estos ejercicios cívicos tienen la trascendencia que tienen. O sea, Chile está decidiendo una nueva constitución, la está decidiendo de la manera democrática y soberana que nunca la ha tenido en su historia. Entonces, todo este ejercicio cívico que se ha hecho de informarse, a mí me parece que es el tronco básico, el fundamento principal de la definición respecto del apruebo para el plebiscito del domingo. Bien. O sea, finalmente cuando la gente ha leído la nueva constitución, esta propuesta, se siente confiada, se siente con seguridad, y seguridad también en el futuro, ¿percibe eso usted? Exactamente, yo creo que toda esa incertidumbre y todo ese temor que se ha tratado de generar, a mí me parece que se va despejando a partir de una información, a partir de una convicción, a partir de las voluntades que se van expresando masivamente. El trabajo se ha hecho en los territorios, los comandos, las campañas, los apruebas, lo que hubo en Recoleta, multitudinario, lo que ha habido en Estación Central, lo que ha habido en las regiones, en el sur y el norte del país, están expresando una voluntad democrática y ciudadana extraordinariamente importante, que yo creo que es la que se va a reflejar el domingo en el resultado del plebiscito. Ahora, Juan Andrés Lago, le hemos llamado también porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. Nos ha llamado mucho la atención algunos sectores del rechazo, por supuesto, que han manifestado que, ellos han pedido renovar el espíritu del 15 de noviembre de 2019 en caso de ganar el rechazo. Y hoy ahí uno dice, a ver qué significa esto, vamos a consultarlo con Juan Andrés Lago, renovar ese espíritu del 15 de noviembre del 2019 en caso de ganar el rechazo. ¿Qué significa ese espíritu, Juan Andrés Lago? ¿Quiénes están invitados? ¿Quiénes no están invitados? Claro, aquí lo concreto es que la soberanía popular se tiene que expresar en todos los planos. Yo no tengo duda, Sergio, que esto lo hacen para relativizar el triunfo del apruebo. Y eso es. Han tratado de instalar majaderamente que aquí poco menos que el rechazo es la alternativa que ya está decidida, porque es una forma de incidir. Cuestión que es falsa, que no es así. Incluso más, yo insisto, la caracterización de lo que significa el proceso constituyente está radicada en el soberano que es el pueblo. Y eso es lo que se tiene que respetar, le guste a quien le guste, porque eso es lo que ya está definido, y la ciudadanía lo definió en el plebiscito de entrada, con las características que tiene ese plebiscito de entrada, que definió una constituyente electa plenamente, con autonomía, con independientes, con representación de los pueblos originarios, en fin. O sea, yo diría que aquí hay una cuestión que ya está establecida y que es muy importante de considerar y tener presente. Juan Antonio Lago, usted nos dice, los sectores de rechazo tratan de relativizar tal vez los números, los logaritmos, los porcentajes entre uno y otro, apruebo o rechazo. A ver, pero ¿qué significa eso, relativizar de alguna forma? Es decir, ellos, el rechazo, siempre supo que iban a perder el plebiscito de salida y por tanto están apostando a acercarse al apruebo. ¿Podrían desconocerlo entonces? ¿Qué significa relativizar? Yo creo que la relativización tiene mucho que ver con esta postura antidemocrática que tiene la derecha. Yo creo que ese es el punto de referencia, para mi gusto, significativo que hay que considerar. Yeah. Y yo creo que el llamado que se le tiene que hacer a la derecha para que respete el resultado es lo que hoy día tenemos que enfatizar. Que ellos asuman y que respeten el resultado, porque efectivamente es el sector que permanentemente ha buscado relativizar los resultados del ejercicio de la soberanía popular. Juan Andrés Lagos, el presidente Gabriel Boric, en la cena anual de la Sociedad Nacional de Minería, escuchó atentamente el discurso del presidente de la SONAMI, quien descalificó la propuesta constitucional porque esta, dice, exige un mejor régimen de las concesiones. Así también criticó el pago del royalty a este caballero. Bueno, y a su turno, el presidente Gabriel Boric señaló que varió un poquito su discurso y preguntó al auditorio: ¿cuándo han sido partidario de entregar parte de las utilidades? La SONAMI pareciera ser que no quiere pagar royalty, no quiere pagar impuestos, no les gusta la nueva constitución, se la quieren llevar pelá, como dicen por ahí en el barrio, mis amigos. ¿Qué es lo que hay ahí, Juan Andrés Lagos? Eso es, pues si yo creo que aquí, como eso le digo, si yo creo que aquí hay como asuntos muy importantes que hay que considerar, o sea, el tema del royalty, el tema de el medio ambiente, el tema de los recursos energéticos, en fin, hay muchas cosas que es importante tener presente. Yo creo que en todos esos planos, la derecha, el gran empresariado, el empresariado grande, han mostrado una posición de rechazo, no de diálogo, de rechazo. Y eso es lo que yo creo que es importante tener en cuenta, insisto, a la hora de la votación, porque lo que se está buscando es que efectivamente en el país se instalen condiciones que garanticen estos procesos democráticos y soberanos. Hubo una carta donde más de 200 académicos, académicas de distintas universidades del país, sus rectores, entre ellos la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, de AISEN, también ex rectores, Juan Manuel Soletzi de la USACH, entregaron una carta por un Chile más justo. Y ellos dicen que la nueva constitución permite ese Chile más justo. A esto se suman más de 3.000 mujeres que también entregan una carta detallando la importancia de la nueva constitución. Entre otros, los científicos y académicos mundiales, sobre todo del aspecto ecologista del medio ambiente. Es un tremendo respaldo, además de la propia presidenta Bachelet, que hace un llamado a votar apruebo. ¿Qué significa todo este tremendo apoyo, Juan Andrés Lagos? ¿Cómo lo valora usted? Yo creo que, por eso digo, los pronunciamientos, los respaldos, lo que ha hecho la expresidenta Bachelet, los académicos, son todas cuestiones muy significativas a la hora de las definiciones de carácter democrático, de justicia social. Son cuestiones que yo creo que es importante considerarlas porque son definiciones de fondo, o sea, yo creo que todo este intento que se buscó de tratar de relativizar el apruebo, este intento de mostrar al rechazo como que quieren una nueva constitución, en fin, yo diría que todo eso se ha ido desplomando bastante, y como se va desplomando, entonces los zarpazos, que hay que tener cuidado, pueden ser de otra dimensión y con estas características, pero yo no tengo duda que la soberanía se va a instalar democráticamente y que eso es lo que va a pesar en este país desde el mismo domingo en adelante. Insistimos, Juan Andrés Lagos, a partir de este domingo 4 de septiembre, ¿qué construimos? ¿Qué valoramos con el apruebo? Bueno, yo creo que si uno mira el proyecto, lo que viene con mucha esperanza, y con mucha convicción, es que parte la realización de un Chile distinto, un Chile con justicia, con participación, un Chile donde los temas, repito, pensión, salario, medio ambiente, agua, se van a tener que ya no realizar dependiendo de quién o de alguien, sino que se van a tener que realizar porque va a estar puesto como una cuestión fundamental. Y por lo tanto, para mí, efectivamente, el votar a prueba es eso. Es un punto de referencia crucial para efectos de lo que va a ser el Chile del futuro, en todos los planos. Por tanto, a mí me parece que la esperanza, la certeza, las convicciones son asuntos que es muy importante considerar. Usted nos señala, Juan Andrés, este Chile con justicia, de participación, menciona el agua, menciona las pensiones, menciona el salario. Es decir, no está mencionando las luchas diarias, pues, las luchas de la vida cotidiana, Juan Andrés. Así es, las luchas de la vida cotidiana, lo concreto, por los cuales un país se hace mejor. Yo incorporo en eso que la nueva constitución plantea la paridad real de género, plantea la participación ciudadana, plantea la solidaridad, cuestiones que son muy importantes para la convivencia, no son menores. Uh-huh. Y creo que todo eso es lo que genera tremenda esperanza y expectativa respecto de este proyecto y no de otra cosa. Porque si usted mira el tema del rechazo, aquí no hay nada dicho. Nada, absolutamente nada. Entonces uno dice, bueno, por algo es que no quieren decir nada respecto de eso, porque finalmente se develaría que lo que quieren es más o menos mantener lo mismo que hay hasta hoy, que al final el rechazo es mantener más o menos lo mismo que hay hasta hoy. También le hemos llamado este día viernes 2 de septiembre, Juan Andrés, porque queremos saber también algunos temas internacionales, cómo que afectan al país, por supuesto, cómo se concatenan, cuál es la correspondencia que se tiene. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dice que Lula apoyó en Chile a Gabriel Boric, quien prendió fuego al metro. A Petro, en Colombia, dice que quiere liberar las drogas. A ver, y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando acá, Juan Andrés? Bueno, Bolsonaro es un ultraderechista cuya identidad con la derecha chilena es plena. Con la derecha chilena tienen una sintonía y una adhesión profunda. O sea, es bastante claro, ni siquiera es una opinión la que voy a dar, pero es un hecho que Bolsonaro es la expresión del rechazo. Eso es, que en su propio país tiene una tremenda oposición, porque en realidad ha sido brutal en muchas cosas. Mire, lo que se está jugando en el continente en general es algo muy profundo también. Yo creo que los pueblos en nuestro continente, con luchas, con batallas muy profundas, con elecciones mediante, han ido logrando avanzar. Y lo que se está reflejando en Brasil es que avanza la posibilidad de que un obrero metalúrgico, líder popular, líder obrero, vuelva a ser el presidente del Brasil y se abran de nuevo condiciones para que ese país, esa potencia mundial, sigan rumbando su camino desde la soberanía a la popular, la justicia, la integración. Brasil ha sido clave en los procesos de integración, y lo que está haciendo el presidente Petro en Colombia es también este camino. Entonces creo que desde esa perspectiva es muy muy importante poner la atención de lo que allí está ocurriendo. Creo que son todos procesos desde el punto de vista de lo que significa integración, justicia social, en fin, que en el caso de Chile se aproxima mucho más a lo que es nuestro gobierno y a lo que es el proceso constituyente de la prueba hacia la nueva constitución. Empatamos simultáneamente con los esfuerzos que se están haciendo en toda la región respecto del avance de los pueblos, de su integración, de su justicia social, de su participación, de su hermandad también. Uh-huh. Al concluir, al cerrar, Juan Andrés Lago, volvemos al país. ¿Cuál es el llamado a nuestros auditores, a nuestras auditoras, a los vecinos, a las vecinas, a los ciudadanos, ciudadanas, para este domingo 4 de septiembre de 2022? Bueno, a que participen, a que ejerzan su derecho, que es un derecho conquistado, porque al pueblo de Chile no le han regalado el derecho a votar y a elegir. Más bien se lo han quitado muchas veces. Es un derecho conquistado. Y por lo tanto, visto así, creo que es muy importante que el día domingo la ciudadanía vaya y ejerza ese derecho conquistado y lo ejerza en conciencia y democráticamente y en forma soberana. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, en lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por recibir este llamado, Juan Andrés, y mostrarnos, conversar con nuestros auditores sobre todo lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Sergio, y un abrazo como siempre a usted y a trabajadores de la radio por todo el esfuerzo y el empeño que hacen. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo día viernes 2 de septiembre 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.